Periodismo en movimiento, aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Un programa de tramas.ar. Muy buenas tardes. Así se inicia un nuevo programa de Periodismo en Movimiento, estrenando nueva casa. Sí, en nuestra tercera temporada estamos estrenando casa. Estamos en Onda Latina. 3 años. Y me acompañan en el estudio, no podía ser de otra manera, el señor Alfredo Grande. Buenas noches, o buenas tardes, Alfredo. Sí, en realidad podía haber sido de otra manera, de muchas otras maneras, pero un gusto estar acá. Y vos, no sé si vos y Daniel saben un refrán que dice: terceras partes siempre fueron mejores. No, pero bueno, si vos lo decís, debe sí, ser, pero, te, ¿no? Pero el obsequio acá es de Onda. Sí, está bien. De Onda Latina. Cualquier onda. Cuestión psiquiátrica será bienvenida. Daniel Campione, a mi izquierda, como corresponde. Exactamente, buena ubicación. Muy contento de estar acá en nuestro tercer año y estar en una emisora con este atractivo nombre de Onda Latina, ¿no? AM 1010, hemos cambiado de FM a AM, vamos a ver cómo va esto. Pero bueno, un gran gusto, un agradecimiento a la radio por darnos un lugar en su grilla. Pero no somos solo nosotros los que estamos en el estudio, en realidad. Para ser más descriptivo, estamos nosotros en el estudio, lo que hablamos hasta ahora, pero hay un equipo muy grande detrás de este programa, y del otro lado está nuestro compañero Luis Angió, que supo estar todo el año pasado y el anterior dentro del estudio. Hoy está haciendo la coordinación del piso junto al operador de Onda Latina, Fabricio Guerrero. Y también está un nuevo compañero que se une a Periodismo en Movimiento, ahí con Luis, tratando de aprender algunas cuestiones técnicas sobre el movimiento radial. Iván Chalac, bienvenido, Iván, al equipo de Periodismo en Movimiento. Pero eso no es todo. ¿A quién tenemos también, Alfredo? Y seguramente Fátima, nuestra querida compañera desde Tucumán, oteando todo, y Keila, ¿no? Y Keila Laucher, que está... Sí, el apellido me cuesta pronunciarlo, ¿sabes? Bueno, es Keila, entonces. Tiene un nombre hermoso de periodista alemana, por ejemplo. Sí. Claro. O de detective, bueno, de algún... Confesémoslo, es nuestra corresponsal en Berlín. Claro, Berlín, bueno, este. Y no me quiero olvidar, porque se está haciendo larga esta presentación, pero como corresponde, es el primer programa, 3 de abril, estamos en vivo, y ustedes nos pueden ver por el canal de YouTube de la radio, que está en la promo que hemos pasado. También nos pueden escuchar, obviamente, por la URL de Onda Latina, y pueden llamar aquí. ¿A dónde? A este teléfono, 11-15-57-09-2692. Repetimos, 11-15-57-09-2692. Muy bien, pueden llamar y dejar mensaje, o pueden escribir algún mensaje, que allí estarán nuestros compañeros que están detrás de la pecera con el ¿Esos operador. ¿Esos teléfonos están ahí? ¿Van o no van? No, esos teléfonos pueden ir, los queremos decir. Decilo, Alfredo, dale. No, bueno, en realidad yo veo poco, pero creo que es 4372-2841 y 4372-3061, de la radio, directo, así como para... Sí, darle... llaman, dejan mensaje, pero ellos nos obligan a ponernos a escribir a Luis y a Iván. Nos debemos a nuestro público. Computadora mediante, uno está bastante desacostumbrado a la escritura, al manuscrito, digamos. Al manuscrito. Algunos de los separadores que ustedes van a escuchar están realizados por el locutor institucional de Onda Latina, que ya les digo el nombre porque me parece que siguieron pasando. Acá está. Alfredo Tabakman es el nombre del locutor que realizó algunas de las de los tracks que se pueden escuchar aquí en nuestro programa. Tabakman, y, ¿sí, no? Y en la radio. Tabakman. Sí. Sí. Radio Ciudad. El hombre del tabac. En periodismo, en movimiento, el editorial. Acaban de escuchar la voz del locutor que recién hacíamos referencia. Muy bien, entramos en nuestro editorial. ¿Quién arranca? Yo voy a arrancar por una cuestión simplemente que esta mañana la acompañé a mi compañera Irene, que alguno de ustedes conoce, que trabaja en el INADI. Hubo una toma que realmente yo me quedé ahí haciendo el aguante porque Irene tiene unos problemas en la vista y bueno, pero que tenía que estar y estaba y entró. Pero realmente ver un despliegue policial me dio de hombres y mujeres, ¿no? Porque esto de la mujer en la policía, la verdad que es como para pensarlo largo y tendido, ¿no? Por el tema del género y todo eso. Pero verlos tan armados, me alarmó mucho cuando vi uno que pasó con una especie de fumigador, ¿no? Que andás a ver lo que tenía ese bicho, ¿no? Adentro. Yo creo que hay que puntualizar mucho una cuestión, ¿no? De más allá de la crueldad, la bestialidad y todo eso, la cobardía, ¿no? Son cobardes, ¿no? Porque ese arsenal con escudos, cascos, por supuesto, palos largos, para reprimir y para patotear a trabajadores indefensos, que no tienen nada. Es decir, son cobardes, son muy miserablemente cobardes, ¿no? Y una finalidad intimidatoria muy fuerte, porque aparte se reproduce, ¿no? Hoy circularon hasta el cansancio, los habrán visto ustedes, en el servicio meteorológico, en el CONICET, en el lugar que se nos ocurra, la guardia, a veces de policía, a veces de gendarmería, aparte de eso, ¿no? El despliegue de distintas fuerzas, sí, como sí, para sí. Mostrar poderío. Tres camiones, cuatro patrulleros, toda una cosa, pero yo creo que me impresiona esto de la cobardía, ¿no? Yo estaban también así en la puerta, en el sí, Ministerio sí, sí. De Capital Humano y en la Secretaría claro, de Trabajo y en Educación, del lado de adentro del Ministerio, también la policía paradita ahí, sí. No sé, esperando estudiar de plantón. Ninguno de ellos le aguanta 10 segundos a Tyson, ¿viste? Pero claro, no se enfrenta con un Tyson, sino con gente que está trabajando, que ha sido echada en algunos casos también cobardemente, un mail por mail, ¿no? Es una cosa muy miserable, que quería señalarlo, ¿no? Porque realmente verlo ahí, la desproporción, ¿no? Cuando hablan estos políticos de cuarta sobre la correlación de fuerzas, ahí ves lo que es la correlación de fuerzas, ¿no? Entre los que protestan y la policía armada hasta como si fuera a enfrentar, no sé, a Urca, ¿viste? Una cosa repugnante realmente. A mí me gustaría hacer referencia, vinculado al tema de los despidos, a algo que se ha dicho de modo merecido del Estado Nacional. Es el más grande precarizador de empleo. Porque ¿por qué estos despidos o caducidad de contratos de gente que tiene más de 20 años o más de 10 años en el Estado? Porque seguían siendo contratados en modalidad anual. La estabilidad del empleo público te la debo, y no solo la estabilidad del empleo público, ni siquiera el reconocimiento de la estabilidad del empleo privado. Exactamente, eso una vez lo discutí con Tomada, que le dije si estaba tomado, porque en el Ministerio de Trabajo había un 50% de informalidad. Sí. Ahora, estos cobardes la aprovechan, ¿no? Obviamente la aprovechan. Pasto a la fiera. Pero hay también despedidos de planta permanente, ¿eh? Hay despedidos de planta permanente. Sí, sí. Bueno. Creo que la movida de hoy de ATE tampoco la podemos dejar pasar porque creo que es un inicio, ¿no? Más el paro docente de mañana, es como que algún motor se empieza a encender. No sé. Veremos. Yo creo que este personaje, Milei, ya es una marca de una tremenda alianza antipueblo que trasciende, por supuesto, la figura de Milei, ¿no? Me parece muy claro eso, ¿no? Hoy, viniendo para acá, vi un gran afiche que decía marchaste contra Milei, ahora afiliate, ¿no?, del PJ Capital, ¿no? O sea, una cosa. El aprovechamiento. Pero una cosa, digamos, de un nivel. Parecía una propaganda, ¿no? Vos marchaste contra Milei y ahora mandate. Andá Kentucky, ¿viste? O sea, una gran generosidad política y social. Bueno, pero por eso yo. Y bueno, uno ya tiene sus años. Lamentablemente todos míos, no me gustaría que uno fueran de los demás. Pero acá hay algo mucho más que un loco que está diciendo cualquier cosa, ¿no? Hay una. Yo creo que ese es un plan, digamos. En un ratito vamos a seguir con esto, porque ahora tenemos. Efemérides al voleo es una sección para difundir efemérides de todo tipo y color. Desde el día de saltar en los charcos hasta el día de las medias perdidas o algún tipo de efeméride seria e histórica, toda memoria es posible en este espacio. Y bueno, aprovechando que no fue hace tanto y que este es el primer programa de Periodismo en Movimiento de este 2024, vamos a recordar que el 25 de marzo se celebra alrededor del globo el Día Mundial de Leer a Tolkien. ¿Por qué se celebra un 25 de marzo? Se estarán preguntando. Bueno, la cuestión es que en la mayor obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, el 25 de marzo es la fecha en la que se destruye el anillo y es la fecha que marca, por lo tanto, el fin de la Tercera Edad. Así que, básicamente, por estas razones es por las que cada 25 de marzo las sociedades Tolkien de todo el mundo festejan con diferentes actividades culturales, de lectura, juegos de rol y demás, el Día Mundial de Leer a Tolkien. Y bueno, como ya está y última efeméride de esta semana, les contamos que el 1 de abril es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Algo que ya de entrada suena un poco a oxímoron, ¿no es verdad? Bueno, este día fue impulsado por una empresa estadounidense para fomentar un espacio de trabajo más relajado y así aumentar la productividad de sus empleados. Nosotros nos preguntamos hasta qué punto pensar en la productividad y nada más puede hacernos más felices. Así que les dejamos estas dos efemérides al voleo y hasta la próxima semana. Las efemérides de nuestra compañera Keila. Hay más cosas de las que uno supone en efemérides. Sí. Sí, sí. Sale de lo clásico. Parece meritorio buscar la efeméride saliendo del calendario oficial o cosas parecidas. Keila, ¿qué opinas de tus propias efemérides? Keila, adelantamos, no está con nosotros en el estudio, como lo habíamos dicho, está en vivo, pero ella está metida dentro de la televisión. Sí. Es YouTube propiamente dicho. Te escuchamos, Keila. Desde acá, desde casa, salió muy bien. Así que contenta con esta tercera temporada que largamos y que se viene con todo. Así aprovecho el saludo que antes no pude. Y nada, muy contenta. Muy bien, muchísimas gracias. Vos intervení cuando quieras. Hubo un poquitito de ruido de entrada, pero después se te escuchó. Bueno, acá te escuché bien. Desde Berlín Oeste está bastante bien que escuchen. ¿Desde? Berlín Oeste, donde está ella. Ah, mira. Es una distancia larga, sí. Sí, claro. Bueno, seguimos con el programa. Y ahora vienen algunas pastillitas de esas que la mayoría no la va a poder tragar. A ver, Fabricio. Que hoy recordamos como la generación del 80, que consolidó nuestra soberanía territorial y nos marcó el rumbo para cumplir tamaña tarea. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía, no existe soberanía sin prosperidad económica y, como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica. Justamente en materia económica, los presidentes de la llamada generación del 80 no hicieron otra cosa que lo que nosotros proponemos hoy en día, un Estado restringido a sus funciones esenciales y libertad para producir, trabajar, comerciar y circular. Es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande. Este 2 de abril, y en homenaje a nuestros veteranos y sus familias, tenemos que retomar su ejemplo. ¿Qué reclamo por la soberanía es posible si la dirigencia de un país se dedica a menospreciar y hostigar a sus fuerzas armadas? ¿Qué homenaje a los héroes de Malvinas puede ser sincero si en simultáneo el Estado financia grupos y organizaciones que no hacen otra cosa que desprestigiar a nuestras fuerzas? A los héroes de Malvinas y a nuestras Fuerzas Armadas les digo, ese tiempo se ha acabado. Ustedes son motivo de orgullo para nuestra nación y en esta nueva Argentina tendrán el respeto que les ha sido largamente negado. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Imponente. Lamentablemente imponente. El cierre es lo único que tiene de verdadero toda la locución del señor presidente. Yo pensaba en mi viejo profesor de literatura argentina, David Viñas, si llegaba a escuchar lo que dice de Roca. Bueno. Se muere de nuevo, como se suele decir, pero en este caso es se verdad. Se revuelve en su tumba. Claro, solo una cuestión daría para discutir largo y tendido. Lo de fundador de la Argentina moderna, porque eso puede llegar a ser verdad. Sí. La discusión es si eso es un mérito, sí, claro, o eso es un grave problema. El padre, nosotros, el padre de la Argentina moderna. Claro, dijo, claro, el padre. Es decir, sustituyó al padre de la patria, claro, que lo obvió totalmente, por el padre de la Argentina moderna. Es decir, cambiamos de padre. Sí. Sí, cambiaba. Lo que pasa es que yo realmente, bueno, se lo digo a mis compañeros y a los oyentes, yo realmente trato de no escucharlo, Milei, porque hace mucho que no trabajo con pacientes muy perturbados, ¿no? Mi trabajo profesional, en realidad. Pero lo que creo que la memoria es una memoria siempre de clase. Y él representa una clase, o sea, y recurrir a la generación del 80, que en realidad la generación del 80, y esto seguramente Daniel lo sabe mucho mejor que yo, hereda la generación del 37, digamos, de alguna manera lleva a la práctica lo que ya la generación del 37 había hablado. Alberdi, el teórico, Roca, el ejecutor, bueno, o el realizador. Mejor dicho, imposible. Entonces yo creo que hay que... porque yo lo quiera escuchar, mire, ya he dicho que no lo escucho, pero... Este tema de la memoria completa, reemplazarlo por una memoria clasista. Y bueno, cada uno tendrá la memoria de su clase, evidentemente. Y por eso Villarruel tiene la memoria de su clase. Ahora, hay un tema que es muy complicado y creo que es como la derecha utiliza mejor el discurso que a veces las izquierdas, ¿no? Cuando dice nuestras Fuerzas Armadas, no son mis Fuerzas Armadas. El ejército de Roca... justamente es un ejército de ocupación. No sabes que llamarlas nuestras. Pero son las Fuerzas Armadas de Milei. Bueno, por eso digo, la memoria es clasista, las Fuerzas Armadas son clasistas, y lamentablemente gran parte de la dirigencia política detesta el clasismo, no acepta el clasismo, y así estamos. Claro. Dani. Sí, además el tema del final del discurso que vos señalabas. En una mirada nacionalista como la que trata de transmitir Milei y no tiene, el cierre lógico sería viva la patria o alguna frase similar. Y sin embargo cierra con sus consignas partidarias. Invoca las fuerzas del cielo y después el viva la libertad. Es que justamente, famoso. Es que eso es justamente, por eso señalé de entrada, para decir viva la patria, supongo que debería haber hablado del padre de la patria. El concepto de patria no está en Milei. Es un concepto muy discutible para mí también. Pero siguiendo el hilo del pensamiento mileniano, si el, no está el concepto de patria, si no habla del padre de la patria, pues entonces está hablando del padre de la Argentina moderna. Claro, sí, y eso lo asocia con la libertad que produjo el padre de la Argentina moderna. Que lo dijo varias veces, pero sí, creo que en el mismo discurso de Asunción o en el del Triunfo, que Roca había hecho de un país de bárbaros un país moderno. Claro, sí, sí. Es decir, que antes viene el país de bárbaros, la sociedad argentina, la de la gente de bien, la organizada, la económicamente próspera, como él dice, es la iniciada en 1880, que transcurre hasta 1910 y ahí lamentablemente se interrumpe por acción de la ley Sespeña y del advenimiento de Hipólito Yrigoyen, de la barbarie, que recordemos, de la barbarie nuevamente. Recordemos que es cuando se dividen absolutamente todo el territorio y se lo reparten, ¿no? Bueno, es... ahora, si bien es un... voy a espolear un poco un espacio de este programa, el problema de Milei es que él tiene un delirio lúcido, ¿no? Los delirios son de muchos tipos. Uno de ellos es el delirio lúcido. Y ha habido tantos delirios lúcidos en la Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan de la estratosfera famosa cuando el... ese avión, ¿no? Cuando Menem decía estamos en el primer mundo, era un delirio lúcido. La convertibilidad fue un delirio lúcido que duró 10 años. O sea que no, nos, no es el único delirante en nuestra historia, ni mucho menos, ¿eh? Claro. Por favor, no caigamos en ese error. Además, los delirantes, cuando son simpáticos, no es el caso de Menem. La gran suerte que tenemos es que Milei no es simpático, no tiene carisma. Por algo se habla de los perros. Le quiero agregar a esto que está diciendo Alfredo, sí, que quizás no es solo un delirio de Milei, sino es un delirio de tipo más social, ¿no? Porque estos discursos nosotros ya los hemos escuchado y los volvemos a escuchar como si no hubiera pasado lo que pasó. Entonces creo que tiene un acompañamiento social ahí, que bueno, por ahí uno no se lo espera desde el lugar que ocupa, pero que existe, está ahí, ¿no? Todavía, por lo menos todavía existe. Totalmente, lo que pasa es que dentro del delirio vos pensás que no es delirio. Muy simple, para que vos puedas decir que algo es un delirio, no, lo primero que tenés que hacer es no entrar en él. Y sí, han entrado muchos, pero no solamente con Milei, hay una larga lista. La única cosa que yo reconozco, no sé si a Roca en especial o a la generación del 80 y a la del 37, es que fue profundamente anticlerical, cosa que lamentablemente eso, ni siquiera eso tiene, porque este es un discurso además mesiánico, ¿no? Claro, además estuve leyendo a Agustín Laje, no hagan comentarios sobre mi capacidad estomacal o mi tolerancia digestiva. No, jamás. Y ahí, entre una de las cosas que se ve claro en su libro, ya lo comentaremos algún día acá, es la fusión entre distintas corrientes de la derecha para lograr un resultado articulado. Él no habla de unificado. Y esa articulación incluye el liberalismo económico más extremo con el conservadurismo e incluso tradicionalismo más acendrado. Y esto es lo que se ve en ciertas manifestaciones del presidente y de sus partidarios. Y después el omeprazol te tomaste. Sí, por supuesto, eso no lo puedo omitir en ningún caso. Bien. Omeprazol después del café y después del Laje, una dosis más fuerte y más frecuente. Te digo porque yo tuve que tomar el omeprazol después que escuché el discurso que dio en la escuela donde se desmayó primero la alumna y después el estudiante. No se podía creer. Eso sí es un caso para usted. Bueno, sí, lo que pasa es que yo lo que ya me está preocupando, porque una vez dije, y casi nadie me dio pelota, que en realidad nos habíamos recuperado de la dictadura militar, pero no del menemismo. Yo lo que espero verlo, además, es si nos vamos a recuperar de Milei, caiga o no caiga, porque lo de Milei es un... ha abierto una brecha cultural en lo que es la Argentina, a mi criterio. Una brecha, me gustó más los otros días, dijiste, cuando estábamos charlando, dijiste más que una batalla cultural, esto es una guerra. Sí, es una guerra que vamos perdiendo, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, pero por ejemplo, esto de marchaste contra Milei y afilaste al PJ Capital, ¿qué es eso? Eso también es una derrota total. Si algo, porque además es darle otra vez, y si él agarra eso, dice, bueno, otra vez la casta aprovechando y otra vez lo mismo. Y que sus fracasos, los fracasos de lo que él llama la casta, son los que han traído a Milei. Es algo que, bueno, hay que tener muy presente. Sí. Yo, lo han traído y lo han llamado a Milei, sí, porque va a dejar la vara tan baja que nadie la va a levantar ya nunca más. no va a haber vara. Quizás se la van a afanar y la van a vender. Ese es privatizada, no tiene por qué permanecer en el dominio del Estado. Hoy, seguramente. Hoy escuché un programa donde, por lo menos 10 minutos, y un programa interesante, discutiendo si Milei tenía 5 o 4 perros. Sí. Pero una cosa increíble. Esa fue la discusión. Claro, porque exacto, parece ser que son 4, pero él habla de 5, ¿no? No, porque parece que Conan fue 2 veces... No, clonado. No, tú también, Brutus, tú también. La primera salió mal como la ovejita Dolly, la segunda salió bien. Favor, no. La discusión es si es Conan 1 o Conan 2, el quinto perro, si es que existe, pero dejémoslo ahí. Hay que preguntar a José Negra, porque tenía perros. Suficiente. No, bueno, estamos muy cerquita ya de nuestra primera y única, porque este es un programa de una hora, vamos a llegar a nuestro primer separador musical, pero yo les quiero recordar a quienes nos están escuchando o viendo que vamos a entrevistar, después del top de la hora, vamos a entrevistar al doctor Javier Garín, que fue denunciante, una denuncia penal sobre Javier Milei, Victoria Villarruel y el Tata Joffre por apología del delito. Importante la denuncia que hizo el doctor Garín, y con él vamos a estar charlando después de este temita musical. Fabricio, cuando quieras. Entrevistas en movimiento. Bueno, como es un primer programa, uno siempre puede tener errores, así que ya tenemos a nuestro entrevistado en línea. Yo no lo estoy viendo en el monitor, pero si ustedes dicen que está, está. Doctor Garín, muy buenas noches. Ustedes me dijeron que estaban. Hay 3 atrás de los vidrios y el doctor Garín debería estar en línea y lo estamos tratando de recuperar, porque estas cosas siempre suelen pasar. Estas pasan en el primer programa y en el 1504 también, por sí, no decir el 2000. Sí. O cuando son los contratiempos de la tecnología. Está conectado el doctor, pero no podemos habilitarle el micrófono. Ah, bueno. Así que ya solucionamos y arrancamos. ¿Nos está escuchando el doctor? Bien, doctor, tiene que darle la habilitación al micrófono. Desmutear, como se dice. Eso, desmutear, como dice acá el amigo Alfredo Grande. ¿Está logrando desmutear el micrófono, doctor Garín? Bueno, hagamos una cosita. Vamos al temita musical y... parece que fue predestinado esto. Vamos al temita musical, Fabricio, y después nos reconectamos, si podemos, con el doctor Garín y la magia de los micrófonos. No quiero salir de la cama, aunque el sol toque mi ventana. Hoy yo no quiero dar la cara y comenzar otra semana. No quiero ser aquel pendejo, siempre juicioso a trabajar. La realidad me tiene preso, no estoy dispuesto a cooperar. Quiero inventar mi camino, retar a mi destino. Ser feliz no quiero, vivir en el momento y volar con el viento. Desde aquí, pa' que trabajar, yo quiero vivir, yo quiero que la vida no terminaba, que todo era infinito, porque el cielo lo regalaba. Ahora veo que el tiempo pasa, la vida de rosa no es nada, solo me queda el consuelo de hacer lo que me da la gana. Quiero inventar mi camino. Bueno, parece que ya hemos recuperado al doctor Garín, pero antes, ¿qué escuchamos, Dani? Hay que trabajar por la Santa Cecilia en su avatar rock alternativo. Algún otro día la escucharemos en su variante bolero. Buenísimo. Doctor Garín, muy buenas noches otra vez. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, bien, qué suerte que pudimos recuperar la comunicación. Doctor, usted hizo la denuncia por apología del delito a Javier Milei, Victoria Villarruel y al Tata Joffre. ¿Nos podría ampliar un poco la denuncia justamente? Bueno, yo los denuncié por apología del delito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el caso de los dos que son funcionarios, es decir, el presidente y la vice. Y en el caso de Joffre, solo por la apología del delito. ¿En qué consiste la apología del delito? Básicamente en que hay una reivindicación, a mi entender, implícita o indirecta de del terrorismo de Estado, que se viene dando a través de una seguidilla de declaraciones que han hecho tanto Milei como Villarruel en la campaña electoral, y que han hecho en particular desde que están en el gobierno, y el Día de la Memoria, con la emisión de un video acompañado de una serie de consideraciones en las redes sociales, ambos funcionarios. En el caso del Tata Joffre, ya hace años que viene publicando libros y escritos cuyo propósito indirecto es demostrar que en realidad la represión estuvo bien, que era necesaria, porque había, en fin, toda una serie de cuestiones donde él carga las tintas en los delitos cometidos por las organizaciones armadas. Básicamente, la cuestión es la siguiente. Yo entiendo que hay un marco jurídico que está determinado por la Constitución, que fue reformada en el año 94, en donde se incorporaron cláusulas destinadas a reafirmar el Estado del Derecho, entre ellas el artículo 36, que dice que equipara el delito de traición a la patria todo apoyo a una ruptura del orden institucional. Después está el artículo 75, inciso 22, que incorpora las convenciones y los tratados de derechos humanos a la Constitución, les da rango constitucional, y entre ellos están convenciones como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, contra la Desaparición Forzada, contra el Genocidio, etcétera. Doctor, una pregunta, si me permite la interrupción. Hay muchas personas defensoras de los derechos humanos que sin embargo son más bien escépticas en cuanto a esta penalización de las apologías o los negacionismos. Quisiera saber su opinión al respecto, porque es un tema de debate. Bueno, yo creo que no cada uno puede pensar lo que quiera, pero digamos, en Alemania y en Italia está penalizado. Es decir, no se concibe que un jefe de Estado alemán salga a decir no mataron 6 millones de judíos, le mataron 4 millones. ¿Se dan cuenta? Eso va directo a la cárcel. O sea, lo destituyen y después va preso. No se puede decir usar el bigote de Hitler en Alemania, por ejemplo, ni hacer el saludo nazi. Entonces, venir acá a hablar, a decir que en realidad hubo menos desaparecidos, que no son los que dicen lo que dice el lema de los organismos, eso puede ser una discusión en cuanto al número, pero eso va acompañado por toda una serie de manifestaciones que claramente buscan decir que estuvo bien. Es decir, cuando por ejemplo Milei en el debate presidencial va y dice un genocidio, acá lo que hubo fueron excesos en el marco de una guerra. Bueno, eso va en contra de lo que decidió la justicia argentina en en decenas de juicios de lesa humanidad, empezando por el juicio a las juntas. Claro, están haciendo un desconocimiento absoluto del orden jurídico, incluso de la historia, ¿no? De lo que pasó. El doctor claro. Alfredo Grande te quería hacer una pregunta, Javier. Buenas noches. Javier. Un gusto saludarlo y realmente... Igualmente. Yo recibí la información de esta presentación suya a través de una compañera psicóloga social y nos interesó de entrada entrevistarlo. La pregunta es esta, yo siempre he sido muy escéptico respecto a la judicialización de la política, ¿no? Ahora también está de moda la psiquiatrización de la política, pero creo que esto de la apología del delito es muy importante, porque el delito es justamente el desconocimiento de una sentencia firme, ¿no? Y apologizar un delito es también un delito. Y creo que tiene además efectos jurídicos, efectos políticos muy importantes, ¿no? Porque que el presidente de la nación cometa un delito es realmente muy poco, tiene muy poco que ver con su investidura. Así que me gustaría saber cuáles son los pasos procesales. Esto va primero a una primera instancia, después habrá una apelación. ¿Hay posibilidades que llegue a la Suprema Corte? Esto en primer lugar hay que ver si le hacen lugar o no en el juzgado que recayó, que es en el de Servini de Cubría, a la denuncia. Por lo pronto me citaron a ratificarla, pero después se verá qué es lo que se decide. Mire, yo le digo la verdad, no es una cuestión de lograr que le apliquen una pena. Hay una solución alternativa, que es la suspensión del juicio a prueba, en la cual los funcionarios involucrados tienen que salir a decir que hubo un genocidio, ¿me explico? Claro. Tienen que salir a reconocer que hubo terrorismo de Estado, tienen que decir que no es verdad que hubo un exceso, ¿me explico? Sí, sí. Porque eso, digamos, no es que lo digo yo, no es que lo dice el kirchnerismo porque quieren hacer ver que ellos tienen un relato distinto al relato kirchnerista. A ver, esto viene del año 84, 85, del juicio de la CONADEP y del juicio de las juntas, donde se hizo una investigación y se determinó con claridad que en la dictadura militar, primero que ya había una situación militar en la cual la subversión había sido derrotada, estaba desarticulada en su fase operativa antes del derrocamiento de Isabel. Entonces, después del derrocamiento de Isabel, lo que hicieron fue salir a secuestrar y actuar en forma clandestina. No es que fueron a reprimir en el marco de la ley. El mismo prólogo del Nunca Más, que usted lo recordará, Sabato dice, en Italia combatieron a las Brigadas Rojas y a los grupos fascistas con la ley. Los sometieron a juicio, los mandaron a la cárcel después de ser juzgados. Acá no se juzgó a nadie, acá iban, buscaban a una persona en mitad de la noche, le caía un operativo en la cárcel, lo secuestraban, lo mandaban a un campo de concentración clandestino, lo torturaban para conseguir otros nombres para ir a secuestrar, y después lo mataban, lo tiraban de un avión en el Río de la Plata o en una fosa anónima. Entonces, ¿dónde está el exceso? Esto no es un exceso, eso es un plan sistemático de exterminio, como lo definió la justicia argentina. Entonces, que un presidente que juró respetar la Constitución, juró respetar las leyes, está desconociendo los resultados de los juicios de otro poder, que es la justicia, y que son cosas juzgadas, están firmes las condenas de estos criminales. Entonces, venir a decir que no fue el terrorismo de Estado, que fueron excesos, eso es querer decir que eso está bien, ¿me explico? Y eso es apología del delito y además es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo lo entiendo así, me llama la atención que sea el único que ha hecho esta denuncia. Parece que el país está como adormecido, que viene este señor Milei y su vice y dicen cualquier cosa, llaman mogólico al oponente, dicen cualquier barrabasada y está todo bien. Entonces vienen acá y dicen que no hubo 30.000, que fueron, 8.500, cuando hay informes incluso del Departamento de Estado norteamericano y informes desclasificados de la CIA que hablan de 22.000 desaparecidos. ¿Se da cuenta? Entonces nos ponen a discutir cosas con la única finalidad de plantear que en realidad no fue como dicen, no fue como se dice, sino que fue una guerra y que alguno cometió un exceso y se le fue la mano y agarraron a un chico de 15 años, le introdujeron un palo en el ano, le destruyeron las tripas y lo tiraron de un avión, y que eso fue un exceso de alguno que se enloqueció. Y no es así, sabemos. O sea, está todo investigado y demostrado que este fue un plan que se aplicó en todo el país. Incluso, doctor, me parece, yendo para atrás, que el último combate fue lo que se llamó el combate de Viejo Bueno, si no me equivoco, y ya después no hubo ningún tipo de guerrilla, de enfrentamiento armado. Pero lo dice la Cámara Federal, cuando hace el juicio a las juntas, las defensas de los comandantes, dijeron lo mismo que dice Milei, que había un estado de guerra y que ellos... en todo caso hubo algunos excesos que ellos repudiaban, y la Cámara dice, bueno, primero, en cuanto al estado de guerra, hubo un movimiento insurreccional armado que no llegó a tener control de territorio, ni siquiera en Tucumán, porque en Tucumán eran 500 combatientes los del ERP, y los destruyeron en el operativo Independencia, que fue... En el año 75 ya los habían destruido, entonces eso fue antes del golpe. Y después, en cuanto a la situación de exceso, el exceso requiere que haya un marco de legalidad previo, pero acá se hizo todo en la ilegalidad. Doctor, yo insisto, esto ya lo dice Sábato en el prólogo del Nunca Más, que yo realmente les pido que a la gente que lo googlee y lo lea, sí, porque explica perfectamente lo que ocurrió. Doctor, no es lo que dice Milei, es mentira y está probado ante la justicia en decenas de juicios. Entonces yo creo que están cometiendo un delito porque están queriendo decir que eso estuvo bien y de esa manera alentar a futuras crímenes de similar tenor. Tal cual. Doctor, quería introducirlo en la figura del genocidio, que hay cierto debate de nuevo entre personas defensoras de los derechos humanos, pero que algunos consideran que no se dan las características del genocidio y que está bien el encuadre como crímenes de lesa humanidad, y otros que piensan lo contrario. Yo pienso eso, pienso que lo correcto, más allá de que uno utiliza la expresión genocidio para señalar una, ¿cómo le puedo decir?, de una manera sintética lo que ocurrió, el terrorismo de Estado, en realidad el genocidio es otra cosa. El genocidio es la eliminación de un grupo nacional, racial o étnico. Es decir, hay genocidio, por ejemplo, si se va a reprimir a los collas, supongamos, no se les deja tener hijos, se les esteriliza a las mujeres, eso es genocidio, es de un grupo étnico. ¿Me explico? Pero hay un debate sobre eso, doctor, porque Daniel Feierstein, Daniel Feierstein, un gran investigador del tema, sostiene la hipótesis de genocidio. Bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente. Creo que está bien que se diga genocidio como una manera de representar lo que ocurrió, como ocurrió en Alemania, que fue un genocidio. Ahí sí se quiso exterminar a los judíos, a los gitanos. No, creo que lo que hay son un plan sistemático de exterminio de opositores políticos. Los opositores políticos son de distintas razas, etnias, no se los persigue por la raza, sino por la posición política. Entonces, a mi modo de ver, la convención que regula el genocidio, que es de derecho internacional, es una convención que establece el delito de genocidio, habla de eliminación por motivos raciales, étnicos, culturales, etcétera. No habla por motivos políticos. Hay algunos juristas que dicen que hay que hacer la extensión hacia lo político y hacer que eso sea también genocidio. Pero usted fíjese, lea las sentencias que hay en la justicia argentina al respecto y va a ver que en algunos casos condenan por delitos cometidos en el marco de un genocidio. Y en otros casos los tribunales dicen que no, que está mal esa calificante. Es decir, que hay diferencias en las condenas. Doctor Garín, yo creo que eso es relativamente irrelevante. O sea, Lo que está claramente demostrado es que hubo crímenes de lesa humanidad. Sí, estamos de acuerdo con su posición. Yo por lo menos estoy de acuerdo. Lamentablemente tenemos que ir terminando la entrevista, que agradecemos muchísimo. Lo que quiero manifestarle, no lo conozco personalmente, es que me conmueve su coraje de hacer esta denuncia. Creo que realmente es muy importante y ojalá muchos de los colegas abogados lo ayuden y hagan denuncias similares. Y algunos senadores, ¿no?, que están en eso para hacer juicio político, etcétera, etcétera. Bueno, no. doctor... Sí, la verdad, yo no lo veo como una cosa de coraje, porque ¿qué me van a hacer? ¿Me van a mandar a los trolls? No sé. Yo lo veo como abogado de coraje. Yo lo veo así. Yo lo veo soy así. Quería decirlo. De derechos humanos que estuve defendiendo a víctimas de la maldita policía en los años 90. ¿Sabe qué? Vinieron a mi casa, me dieron vuelta el auto, me pusieron un ataúd en la puerta de mi casa. Le voy a tener miedo a estos trolls libertarios, pero me dan risa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No va a faltar oportunidad para charlar en otro momento. Y esperemos que se consiga algo con su denuncia, ¿no? Así empiezan a cambiar un poquito las cosas y el panorama. Muchísimas gracias, doctor Garín, y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hemos charlado con el doctor Garín sobre apología del delito y las denuncias al presidente, la vice y el Tata Joffre. Estás escuchando Periodismo en Movimiento. No es el gobierno, es usted. Distopía psicoanalítica. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Enorme. Mi apellido en realidad no voy a decir el origen porque realmente es un horario todavía de protección a menor. Pero quiero acá dar testimonio de algo muy importante, de cómo se malentiende, ¿no? Y se lo acusa al gobierno de cosas que tienen que ver con conflictos personales, incluso conflictos infantiles. Yo voy a traer una viñeta, inclusive he grabado, por supuesto sin que él se dé cuenta el paciente, un paciente curioso, ¿no? Bastante interesante, en realidad no paga lo que debería pagar, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, y que voy a dar un nombre de fantasía, no es el nombre de él, por supuesto, se llama Darío, pero no es el nombre de él, que me consultó porque sentía cosas muy negativas respecto al gobierno, ¿no? Y así que pongo una grabación de la primera entrevista, de su motivo de consulta. ¿Qué tal, doctor? Discúlpeme, pero yo lo quería consultar porque no puedo pagar el gas por culpa de Milei. No puedo pagar la luz. La luz tampoco, doctor. Veamos eso, veamos. Por culpa de... Usted, y es por culpa de... ¿Usted no tiene nada que ver con eso? No. ¿No? Nunca tuve nada que ver. Entre la boleta de luz y yo, y la del gas y yo, nunca hubo nada. Bueno, en realidad lamento, pero eso se llama negación, ¿no? La negación es un mecanismo muy primitivo, muy infantil. ¡No me diga! Sí, se lo digo y además se lo cobro, ¿no? Por supuesto. Escúcheme, la negación está sujeta a situaciones... ¿Qué pasó con los pañales, por ejemplo? ¿El control de esfínteres a qué edad fue? Creo que a los 3, 4... Y sí, bueno, un poco tardío, ¿no? De la misma manera que no supo controlar sus esfínteres, lo cual... Pero usted no me puede decir que... Sí, puedo y se lo estoy diciendo. Que sí. El culo es igual que la boleta del gas. Lamento cierto primitivismo, lo cual habla de un pensamiento concreto. El culo está es una palabrita de la Real Academia Española, está en el diccionario de los reyes. Sí, pero los reyes también hay cada rey. Lo que pero María Moliner también lo tiene, que no era real. Bueno, el otro gran diccionario. Acá esta voz casi difónica que apareció, es una voz que creo que es el ello de Darío, ¿no? Como alguien que se impone en un momento determinado, que él lo puede controlar y que por supuesto... Es mi amigo invisible, Daniel. Sí, yo es una versión. Me invisibiliza. ¿Escuchó, doctor? Me sí. Trata de amigo invisible. ¿Por qué? Es una versión berreta del otro yo, el doctor Merengue, ¿no? Pero fíjense. Qué antigüedad. ¿El Merengue? Ese es el doctor Merengue. El doctor Merengue. Es el doctor Merengue. Pero fíjense qué interesante cómo se va el hilo, ¿no? O sea, fenómenos de doble personalidad. Se me lo robó mi ley el hilo, doctor. Fenómenos de doble personalidad, incluso que se resuelven a través de una... La boleta la tiene que pagar igual. Bueno, acá... La boleta hay que pagarla igual. Es de las fuerzas del cielo esta. Esta me está molestando, es de las fuerzas del cielo. Esta voz femenina habla ya... Viene de arriba. Habla de una identidad de género complicada. Así que Darío, por ahí en otras sesiones, descubramos que es Daría también, ¿no? Porque esta voz, para mí, tiene un fuerte timbre femenino y yo mismo estoy sorprendido. Así que esa voz, doctor, discúlpeme que lo interrumpa en la elocuencia de su discurso. Vive diciendo discúlpese. No, yo no. Discúlpeme usted. Mi ley tiene la culpa de mi boleta del gas, que es de donde arrancamos. Si no me dio ninguna solución, ¿quién paga el gas? Un trastorno del carácter bastante grave. Vamos a tratar de ayudarlo, Darío, mientras sea Darío. Cuando sea Daría, también trataré de ayudarlo. Y respecto al otro yo, bueno, veremos cuando aparece, ¿no? Porque realmente eso sí es preocupante, fenómeno disociativo muy temprano. Quizás... Que no hablamos de AISA. ¿Y AISA? ¿El agua? Bueno, como ustedes comprenderán, la situación está saliendo de control. Yo me río por no llorar, ¿no? Lo que pasa es que en esta época, esta una época tan dura, no por culpa de Milei, sino porque tal vez tuve una vida un poco agitada, y tomo cualquier paciente que me consulte, ¿no? En otras épocas este paciente jamás lo hubiera tratado. Trastornos de identidad de género y doble personalidad. Y además un culposo serial, ¿no? Pero bueno, Darío, lo vemos en 15 días. ¿Y qué me recomiendas? Que espere. Si quiere, vuelvo a usar pañales, ¿no? Tenemos que esperar a que a las próximas elecciones, a ver si baja el gas. No. En 15 días lo vuelvo a ver, Darío, a ver qué hacemos con todo esto. Controle a su otro yo y mucho más a Daría, ¿no? Porque... Problemático, me parece. Mi amigo me defiende. Yo sigo interviniendo, ¿eh? No me va a callar, doctor, y mucho menos a callar con Sina. Bueno, el yo amenazante, Darío, se expresa a través del otro yo, evidentemente. Voy a tomar mis precauciones. En 15 días véngase y le doy el alias para que me transfiera a la sesión, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Puede retirarse, Darío. Bien. Acá faltaría un separador. ¿Ves? Para la próxima necesitamos un separador que haga el cierre. Exacto. ¿Lo tiene el operador, el separador? No lo tiene. Sí, ponemos el mismo. A ver cómo suena. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana. Tenemos que ir cerrando. Y ahí Luis desesperadamente nos dice que nos quedan 3 minutos a partir de ahora. Sí. Una eternidad, 3 minutos. Grandes temas de los Beatles, por ejemplo, no duraban más de 3 minutos. No, es más, todos los de la primera época no llegaban a 3 minutos. Exactamente, 2:30, 2:40, sí. Después aparecieron otros como Hey Jude, que duraban 6 minutos. Lo que llegó a más de 3 minutos fue la entrevista de Garín, ¿no? Pero yo creo y quiero decir que me pareció realmente muy valioso. Sí, realmente no sé sí. Si se está cortando solo... o alguien lo apoya. Yo haría mi reparo a la reiterada invocación del prólogo de Ernesto Sábato, escrito por el que con el que no me unen lazos de pero simpatía. Pero está hablando el otro yo. Claro. Bueno, pero Sábato, con la cantidad de crápulas que tenemos, viste, Sábato dentro de todo. Pues es que Borges le decía sota, no a Sábato. Lo odiaba. Borges lo odiaba a Sábato. Respecto de las discusiones que hay sobre qué es genocidio, qué no es genocidio, justamente hoy hay un muy buen artículo de uno de los colaboradores de Tramas, porque queremos recordar que Periodismo en Movimiento, el programa de radio, es simplemente una derivación de Tramas.ar, nuestro portal informativo, que próximamente va a tener unas novedades muy impactantes en cuanto a la dimensión que va a tomar el portal Tramas. Bueno, lo vamos a ver en poco tiempo. Recomiendo el artículo Y si no fueron 30.000 de Darío Jumanizol, donde justamente apelando al derecho internacional muestra por qué Milei y los detractores como el Tata Joffre o Villarruel están incurriendo, sin saberlo Darío Jumanizol, están incurriendo en la apología que acaba de decirnos el doctor Garín. Ayúdeme, Graciela Mejide. Sí. Fernández Mejide. Habló una vez que eran 9.244, una cosa así. Sí. Ella fue una de las primeras que bajó el precio. Sí, aparte fue una de las primeras en asociarse a un montonero arrepentido, figura clave en esta historia. Leis, de apellido. Bueno, el top de la radio que acabamos de escuchar tiene un pequeño adelanto de casi 30 segundos. 30 así que segundos. Nos vamos despidiendo. Quien les habla, Darío Balvidares, les agradece haber sido escuchas de este primer programa, o tal vez televidentes. Y chau Alfredo, chau Daniel. Chau Keila, chau Darío, chau Alfredo. En 15 días vuelve el doctor. Enorme, ¿eh? Acuérdense de eso, por favor. El doctor enorme no puede faltar en este ¿De momento. ¿Qué alardeará el doctor enorme? Con nuestros momentos terapéuticos. Chau a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana.